es esa flor que yo contemplo, sin principio y sin final de tiempo. Eres la que enloqueció mi vida, la que nunca imaginé quería. Son tus labios manantial, deseo, beber y poder apagar el fuego que quema dentro de mí, que quema dentro de mí. Eres la que amo tanto, sin ti no puedo vivir. Siempre, siempre, siempre, vida mía. Siempre, siempre, siempre, lo de un día. Aunque todo el mundo no lo sepa, esa flor que yo contemplo, sin principio y sin final de tiempo. Siempre, siempre, siempre, vida mía. Siempre, siempre, siempre, flor de un día. Aunque todo el mundo no, aunque este un día se nos venga, siempre, siempre, siempre, vida mía. Siempre, siempre, siempre serás.